rituales de poder y traición. Visten máscaras de inocencia, promesas falsas dictan la canción. Pactos de sangre bajo la luna, susurran secretos al viento. Dejen redes de control y duda, gobiernan con hilos de cemento. Sectas ocultas mueven los hilos, desde las sombras manejan el poder. Marionetas sin libre albedrío dominan tu vida sin que veas su proceder. Sacrificios en altares olvidados, oscuras reuniones tras paredes grises, manos manchadas de sueños robados, políticos danzan al son de sus risas. Oraciones a dioses sin nombre, juran lealtad en lenguas muertas. Rugidos de puertas en la noche, cesan destinos entre promesas inciertas. Vivos espejismos de libertad, ilusiones que ciegan al pueblo. Verdades ocultas en la oscuridad, esos dirigen el cruel tablero. Sectas ocultas mueven los hilos desde